Me enamora tu mirada, me enamoras tú. Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú. Me enamoras tú, me enamoras tú, me enamoras tú.